Pasamos al punto número 8, acuerdo que proceda sobre modificación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos. Leemos el acta. Debatido el acuerdo de modificación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, es aprobada por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Vale, tiene la palabra el concejal de Hacienda para explicar la modificación. Buenos días a todos. Esta modificación puntual nace del hecho de ciertas casuísticas que hemos tenido en recaudación, incluso reclamaciones, sobre todo con la basura industrial, a la hora de las altas y bajas de las actividades. Incluso ha habido un caso concreto en el cual una persona tenía la empresa X, de explotación X, se da de baja a principios de julio. Por lo tanto, la ordenanza rige que si te das de baja lo que se llama el devengo es el año natural, el año entero, pero luego está el periodo impositivo, que ante bajas y altas, pues tú estableces la forma de lo que sería cobrarlo, en este caso se estableció por semestre. ¿Qué pasa si te das de baja el 1 de julio? Que pagas el año entero, no se te puede devolver el segundo semestre, porque ya está iniciado. Ya no solo eso, en ese caso en concreto esa persona se dio de alta otra vez en otra actividad distinta, vamos a llamarlo actividad I, pues tiene que pagar el segundo semestre también, o sea, pagó año y medio realmente. Entonces, esa problemática viene porque la basura industrial no es como la domiciliaria, que es por local, o sea, por casa. Esto es por actividad. Se fija en Hacienda, en quién están dado de alta, en qué actividad, y se gira pues por metros cuadrados o por lo que sea. Entonces, a raíz de esa casuística, pues revisando la ordenanza, lo que se viene a plantear aquí es que se cambia trimestral. Entonces, por lo menos algún trimestre le puedes devolver a esas personas o en esos casos. Lo mismo podría pasar con ventas de una casa particular. O sea, si vendes una casa, supone que una vez que cambie de titular ya te correspondería una devolución de la parte proporcional. Por eso aquí en los puntos que se quiere cambiar, se trata solamente, insisto, no se cambia tasas, no se revisa tasas, no se va a cambiar ninguna cuota. Sí, en los casos estos en concreto, de altas y bajas, sobre todo en las actividades industriales, se cambia lo que es el periodo impositivo y se pasa a ser trimestre. En otra revisión más exhaustiva de la última ordenanza que se aprobó, se publicó en el boletín el 31 de diciembre de 2014, también nos percatamos que habían 2 artículos que hablaban de lo mismo, de devengo y periodo impositivo. Los 2 hablaban de semestrales, pero bueno, consideramos que es una errata y hay que dejar uno solo. Pues también lo que hace es se elimina el contenido del artículo 9, ese contenido se pasa al artículo 5 y se fija simplemente por trimestres en vez de semestre. Y luego, a partir del artículo 9, pues se ruedan hacia atrás en el número de artículos de los que vienen después. Aquí estaría el modelo nuevo, que es el que se le ha pasado a ustedes. Pues cuenta con sus estudios económicos y demás, pero insisto, no se modifican tasas ni cuotas, sino simplemente el devengo a la hora de posibles devoluciones o bajas en la actividad industrial. Nada más. Tiene la palabra San Borondón. No, eso no nos parece de acuerdo. Nos parece correcto que el pago pase a ser trimestral y estamos de acuerdo, por favor. Ganemos Lanzarote. La ordenanza de pasar del pago de semestral a trimestral de las tasas de basura y de residuos sólidos nos parece muy bien, pero a nosotros nos gustaría llegar más lejos. Pagar a tiempo real, o sea, especie de poner una cuota de euro por día, lo que perteneciese esa tasa, así me entienden. Si son 30 euros de tasa anual, pasarlo a diario. ¿Y qué ocurre? Pues cada persona, si ha estado 163 días, que abone 163, que no abone, pues en ese caso 180 días. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Hacerlo euro por día, o sea, sacarle la proporción, tanto de las tasas, multiplicar. Cuando se dé de baja, automáticamente, saber los días que he estado en año natural y días naturales, y aplicarle la tasa. Nosotros es lo que vemos en esa propuesta. Por lo demás, nos vamos a abstener. Bueno. ¿Coalición? Bueno, yo iba más o menos en la misma línea que en este caso Ramiro. No sé si la ordenanza o la ley lo permite, que en vez de hacerlo por trimestre a lo mejor hacerlos por meses, que realmente el vecino pues pague realmente el servicio que ha utilizado. Aunque pague un trimestre, como Oscar dice, si se da de baja en julio, va a pagar julio, agosto y septiembre. Va a pagar dos meses de más. Hombre, por lo tanto, si la ley lo permite, que no lo sé ahora mismo, si es posible. Que ver, porque se considera que el devengo es el año natural, el año entero. Y se dan esos casos en el caso de baja. Es decir, vamos, si no te das de baja, consumes el año entero. Según la ley de haciendas locales, no sé si permitiría hacerlo por día. Normalmente son semestres más restrictivos. Es una propuesta, una idea para consultarlo, para preguntarlo y si es posible, pues llevarlo a cabo. No obstante, indudablemente todo lo que sea más justo para los vecinos a la hora de pagar, vamos a estar a favor. Vale. Me faltó añadir que se plantea con carácter retroactivo, es decir, que se aplique desde el principio de año para precisamente estos casos que hemos tenido, pues que no se ven agravados y se beneficien de esta decisión, tanto esos como cualquier otro que hubiera. Yo conozco ese en concreto porque fue uno que tuve que tratar y mirar, pero me refiero que se aplica desde, y como no hay un agravante, o sea, no se va a cobrar más, en todo caso se devolverá lo que nos parece justo. Muy bien. Simplemente. Bien, pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Todos? Excepto abstención de Ganemos Lanzarote. No, es que a veces me quedo pensativa, no sé que lo vaya a decir mal.